Hallo euch allen, wie geht es euch? Heute lernen wir die Wochentage. Muy bien, hoy vamos a aprendernos los nombres de los días de la semana. Vamos a empezar. Die Woche es la semana. Repite, por favor. Die Woche. Otra vez. Die Woche. Ahora el día. Der Tag. Der Tag. Otra vez, der Tag. Ahora, el día de la semana es una palabra compuesta, der Wochentag. Repite, der Wochentag. Una vez más, der Wochentag. Muy bien, como der Tag es una palabra masculina, los días de la semana todos empezarían con el artículo der. Ahora por Ahora vamos a omitir ese artículo. Escúchalos primero. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ok, ahora los vamos a repetir. Montag. Noch einmal. Montag. Dienstag. Otra vez, Dienstag. Mittwoch. Noch einmal, Mittwoch. Donnerstag. Repite, por favor, Donnerstag. Freitag. Noch einmal, Freitag. Samstag. Una vez más, Samstag. En el norte de Alemania a este día se le dice también Sonnabend. Sonnabend. Y casi siempre se comen la segunda mitad de la palabra y ustedes van a escuchar algo así como Sonnabend. Bueno, ahora la vamos a pronunciar más diferenciadamente. Repitan una vez más, Sonnabend. Sonnabend. Ok, y finalmente, Sonntag. Noch einmal, Sonntag. Sehr gut, jetzt ein paar Beispiele. Vamos a escuchar unos ejemplos, unas frases. Primero escuchamos, luego la repito para que ustedes también la puedan decir. Am Montag geht Pablo schwimmen. Escuchemos nuevamente. Y repitamos después. Am Montag geht Pablo schwimmen. Was machst du am Dienstag? Da habe ich Prüfung. Vamos a repetirlo. Was machst du am Dienstag? Da habe ich Prüfung. Jeden Mittwoch spielen die Kinder Fußball. Noch einmal, jeden Mittwoch spielen die Kinder Fußball. La palabra jeden quiere decir cada. Como aquí tenemos palabras masculinas, decimos jeden. Esto se explicará con más detalle cuando toque. Was essen wir am Donnerstag? Escucha otra vez y repite. Was essen wir am Donnerstag? Der 5. April ist ein Freitag. Escucha otra vez y repite. Der 5. April ist ein Freitag. Am Samstag gehen die Kinder nicht in die Schule. Escucha una vez más y repite. Am Samstag gehen die Kinder nicht in die Schule. Sonntags gehen manche Leute in die Kirche. Esta frase tiene algunos detalles. Sonntags, le agregué una S. Eso quiere decir todos los domingos. sonntags, siempre, como una costumbre. Y también dije manche Leute, algunas personas. Vamos a repetir esa palabrita manche. Escucha nuevamente y repítela. Manche. Manche. Muy bien. Ahora toda la frase. Sonntags gehen manche Leute in die Kirche. A ver, en dos partes. Sonntags gehen manche Leute in die Kirche. Ahora completita. Sonntags gehen manche Leute in die Kirche. Vamos a revisar esa S al final de los nombres de los días de la semana. Si yo, por ejemplo, digo, am Mittwoch backe ich einen Kuchen, el miércoles horneo un pastel, me estoy refiriendo al próximo miércoles o al miércoles más cercano. En cambio, si yo digo, Mittwochs backe ich Kuchen, los miércoles horneo pastel o pasteles, ni siquiera queda claro ahí, porque el singular y el plural de la palabra Kuchen es el mismo. Entonces quiere decir que todos los miércoles yo me la paso en la cocina haciendo pastel o pasteles. Vamos a repetir esas frases. Am Mittwoch backe ich einen Kuchen. Mittwochs backe ich Kuchen. Ahora solo nos falta algo muy importante. El fin de semana. Das Wochenende. Repite, por favor. Das Wochenende. Es una palabra compuesta. Está hecha de die Woche y das Ende, el final. Y, como recordarás, toma el artículo de la segunda palabra. Zum letzten Mal. Das Wochenende. Unas frasecitas de ejemplo. Am Wochenende fahre ich nach Cuernavaca. Repite, por favor. Am Wochenende fahre ich nach Cuernavaca. Am Wochenende spiele ich Golf. Escucha otra vez y repite. Am Wochenende spiele ich Golf. Am Wochenende lese ich ein Buch. Escucha nuevamente y repite. Am Wochenende lese ich ein Buch. Was machst du am Wochenende? Escucha una vez más y repite. Was machst du am Wochenende? Muy bien. Hagamos una pequeña recapitulación, a ver si te acuerdas de los nombres de los días de la semana. Martes es Dienstag. Muy bien. Viernes, Freitag. Lunes, Montag. Sábado. Muy bien. Samstag o Sonnabend. Jueves. Donnerstag. Domingo. Sonntag. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Te recomiendo que repitas esta lección varias veces hasta que tengas muy seguros los días de la semana. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.